fes portada de revista, que entris gratis perquè sempre vas per llista. Em batega el cor quan em surts a Insta. M'he liat una altra vegada, de tornada de matinada, els meus ulls seguien buscant-te, Cabify salvant-me. Cançó d'estiu va quedar per fer, que no em puc treure del cap tots els tatuos del teu braç ni el teu biquini de batgel. I on vas? Que m'atrapes i després no em fas cas, recordant el teu perfum meu ofegat. Ets la meva model de revista i de les fotos sóc col·leccionista. I on vas? Sabrem com es fa. Només demano una festa més, et demano una pari més. Aquell petó prohibit és un secret, però estic segur que no és com els demés. Força vitamina de la Tour de Carol i el seu una part i més. Els 40! Then the home game! Then the home game! Game start! Apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, apatze, kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Can feel. Don't you need me? Només èxits pop, als 40. De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6. Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado, escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Poco a poco ver cómo esto va más, relajado intentando respirar, tu cuerpo y el mío escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado, escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo. Alma de rockstar, mujer de palabras medidas, me enseñaste a no frenar. Mientras que de gasolina, cigarros y cervezas, una terraza diminuta, dos cuerpos flacos que se quieren como el hilo con la aguja. No fue casualidad. Love me, bésame mucho, lento, suave, que separe el mundo. Bésame mucho, lento, suave, que separe el mundo. No me arrepiento de nada, sé que estabas mal con él. No sabías por qué seguíais, pero ¿qué le ibas a hacer? Tú tenías 30 y tanto, tatuado un pintalabio, dos ojitos pardos y el culito blanco. Love me, bésame mucho, lento, suave. Habitación de aquel hotel tan cutre, 2020 venido. Love me, bésame mucho, lento, suave, que separe el mundo.

aseguré. Y al parecer la baby no me olvidó. Así que pendiente, quiere ignorarme, pero es que la atención se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó, y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Alright, alright, alright, alright. Maluma, baby, baby. Más pretty, más dirty. Mamacita, I know you miss me. I si el trobaves a faltar, ja va quedant menys per al seu concert amb tot venut al Palau Sant Jordi en uns 15 dies. Els 40. Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you been romance. Entra ja als 40.cat. Del teu cor la becària i tu jugues a portar la contrària. Prioritzem amb l'aire, cariño, crec que no et queda gaire. Però ni amor no m'aguanto. Te plantes lotus perquè estiguis al tanto. Però ni amor no m'aguanto. Te plantes lotus perquè estiguis al tanto. Perquè estiguis al tanto. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que seràs tu la indicada i ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre temps no m'apropo. Són per tu les lotus, lotus, lotus. És tu la indicada i ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Tu vaciles quan jo m'apropo. Ella avui m'és ressemblant, clar que és per tant. Tu i jo som notícia com Fabrizio Román.

que hiciste todo, pero te fue mal. Pensándolo bien, no quiero aguantar. Yo que quiero verte ahora y tú que no colaboras. Indiscutiblemente, sabes que siempre tratamos de ser lo que tú eres. Una obra de arte. Ando como Andrés Torizo. Yo soy tu capo, bye bye. Ahí están los dos capos, ¿eh? Al Manuel Turizo por una banda y al capo amb això que es diu Que Pecau. Així inaugurem nova hora. Què tal, com esteu? Bon dia, família. Bon cap de setmana a tots i totes. Gràcies per connectar amb els 40. En aquest cap de setmana una mica passat per aigua, eh? Que feia dies que no plovia, doncs aquest cap de setmana ha plogut i una miqueta, eh? Avui diumenge sembla ser més tranquil el dia. A veure com acaba. De moment aquí, Damiano David es presenta. Els 40, Adrià Soler. Els 40. El debut del cantant dels Maneskin sona així. I've been trying to change. Find somebody to love. Soñar bajo las estrellas. Quiero.

Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com. Repeat after me. Euro jackpot. Euro jackpot. Euro jackpot. Pot. Pot, pot. That's right. Millions. Millions, millions. Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Por fin! ¡Es Black Friday! Eso ya pasó, Al. ¿Y estos precios tan bajos, Di? En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre. ¿Ahorra con el medio kilo de fresas? A solo 2,29. Un 30% menos. ¿Así de fácil? Así de Aldi. Jo mai, mai ho he fet a la dutxa. Jo mai, mai he estat el crush de ningú. Jo mai, mai he mentit als pares. Jo mai, mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai, mai he vist jo mai, mai. Jo mai, mai. Nova temporada. Ja disponible a la plataforma 3CAT. Post Malone presenta The Big Ass World Tour. 12 de septiembre. Estadio Olympic Juice Companys. Barcelona. Artista invitado, Jelly Roll. Entradas ya a la venta en lightnation.es. Los 40. Emisora oficial. Anada de semis de la Copa amb un duel de vertigen. Dimarts a partir de 2:45 del vespre, suma't al Barça Atlètic de Madrid amb Joan Tejedor i l'equip del Mugú. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Tu, tan irresistible i tot, tan irrepetible i jo... Pensant que faria en una altra vida i no, no puc oblidar-te ni si estic amb una altra, ni en 50 tequiles, oh no. Tu me fas màgia oscura, ben dura i no cura, quan me fas en ternura, en zona, locura. Jo vull rompre el teu malefici, però ara ja és massa difícil. Me fas màgia oscura, ben dura i no cura. Quan me fas en ternura, és una locura. Jo vull rompre el teu malefici, però ara ja és massa difícil. Perquè tu ets màgia oscura, això és una tortura. Sexy fina, de disciplina, nina, quan m'ho balles, este cos me fascina. Èxits pop, als 40. Y si es clavadito, tan clavadito que duele. Tan clavadito que ahorca. Tan clavadito que duele. Te me asusta. Se te ve tan bien con ella. Y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella. La cual me da el valor. Tan clavito que duele, tan clavito que gusta, tan clavito que duele. Estar lejos de ti me hace